Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo, de la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Buenos días para nuestros amigos de Radio Turbina. Una radio en resistencia que transmite desde Necaxa de Luz y Fuerza, Puebla, cuna de la industria eléctrica. Y buenas noches para nuestros amigos de FENCAI, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Estamos ya en el quinto programa México de Música, en el segundo ciclo dedicado a los intérpretes de nuestra música popular mexicana. Antes de empezar, les recordamos que contamos con un correo electrónico para que nos hagan llegar cualquier comentario, sugerencia o también alguna crítica. Todo sea con la finalidad de mejorar estos programas. El correo es arturotetequilo@gmail.com. Tetequilo es con Q de queso. arturotetequilo@gmail.com. Hoy tendremos a una de las artistas de mayor importancia en el desarrollo de nuestra música vernácula. Me estoy refiriendo a la inmortal e inolvidable María de la Luz Flores Aceves, mejor conocida como Lucha Reyes. Ya desde niña había mostrado su afición por el canto y había comenzado con el rasgueo de su voz y el falsete, que después ocupara cuando fuera famosa. Ella quedó huérfana de padre, por lo que el apellido Reyes es en realidad del segundo esposo de su madre, que fue el que en verdad se hizo cargo de la pequeña María de la Luz. Ella nació en Guadalajara, Jalisco, el 28 de mayo de 1906. Quiero mostrarles en este primer ejemplo musical aquel cuarteto con el que fue a Alemania y con el que perdiera el habla. La canción, texto del gran Juan Ramón Jiménez y con música de Guillermo Quevedo Sornosa, es Amapola del Camino. Escuchemos esta grabación en donde es parte del cuarteto Anáhuac, con los que viajara a Alemania y donde perdería la voz. Adelante pues con Amapola del Camino, con el cuarteto Anáhuac, llevando como primera voz a Lucha Reyes. Yeah. Lucha Reyes, ya desde pequeña en su natal tierra, se le conocía como la reina del mariachi. Sin embargo, se tuvo que trasladar a la Ciudad de México, en la colonia Morelos, en una situación bastante precaria. Eso le hizo no terminar su educación primaria. Por esa época que se integró al coro de la Iglesia del Carmen. Lucha Reyes comenzó profesionalmente desde los 13 años de edad, debutando en una carpa ubicada en la Plaza de San Sebastián, muy cerca de su casa. Vamos a escuchar enseguida otra bella canción de Lucha Reyes, es decir, interpretada por Lucha Reyes. Se trata de la canción yucateca Amor Secreto, del compositor Rubén Darío Herrera, con el acompañamiento de los hermanos Huesca. Esta grabación es muy interesante porque no es muy conocida y debemos recordar que los costeños, encabezados por Andrés Huesca, pues eran justamente los hermanos Huesca, aquellos que se dice hicieron muy famosa la canción de Yo, de José Alfredo Jiménez. Bueno, pues este conjunto de los costeños, pero en ese momento se llamaban los hermanos Huesca, son los que acompañan a Lucha Reyes con esta canción yucateca. La canción se llama Amor Secreto. Un amor suave y discreto a una mujer es como tener un nido perfumado y escondido en nuestro ser. Un nido de ruiseñores con arrullos y con flores y con trinos de cristal. Unido en el alma preso, donde tiembla como un beso madrigal. Hacer de la imagen de ella una ilusión, una estrella, una esperanza, una flor. Es tener amor sincero, tener amor verdadero. Vida como una estrella encendida en nuestro ser. Un nido de ruiseñores con arrullos y con flores y con trinos de cristal. Un nido en el alma preso donde tiembla como un beso un madrigal. Hacer de la imagen de ella una ilusión, una estrella, una esperanza, una flor. Es tener amor sincero, tener amor verdadero. En 1920, Lucha Reyes viajó a los Estados Unidos para estudiar canto y poder desarrollarse como soprano, que era su coloratura original. Sin embargo, fue contratada para hacer una gira por varios estados de aquel país. Esa gira le hizo cosechar sus primeros éxitos. Y ahí fue donde conoció al periodista Gabriel Navarro, que después sería su esposo. Desgraciadamente, su primer embarazo no logró consolidarse y tuvo que abortar. Esa fue la tragedia que hizo que su esposo le pidiera el divorcio. Ya después de una larga temporada en los Estados Unidos y de regreso a México, fue cuando, junto con las hermanas Ofelia y Blanca Asensio, funda el trío Reyes Asensio. Ustedes recordarán que el segundo programa estuvo dedicado a ese emblemático trío, que más tarde fuera Garnica Asensio. Reyes Asensio por Lucha Reyes, pero al salir la que entró fue Lucha Garnica y fue cuando tuvieron mayor éxito aquel trío, trío Garnica Asensio. Hablábamos en aquel primer programa que se acusaba a Lucha Reyes de tener problemas con el alcohol, cosa que no podemos negar. Sin embargo, también mencionábamos que Julia Garnica desmentía que había sido por el alcohol la salida de Lucha Reyes del trío. Los años que anduve trabajando con el mariachi, la gente que venía de Guanajuato pedía generalmente Caminos de Guanajuato, de José Alfredo Jiménez. También llegaron a pedir esa gran obra del maestro Jesús de Lizarraraz. Me estoy refiriendo a Tierra de Mis Amores, considerado en algún momento como el himno de Guanajuato. Pero no son las únicas canciones que hablan de este hermoso estado de nuestra república. Escuchemos enseguida una no muy conocida en la voz de Lucha Reyes. Se trata de Qué lindo es Guanajuato. Ay, qué lindo es Guanajuato, lo la ciudad de Dios. Adiós fuera, amado hermoso, te traigo en mi corazón. Tienes propios conocidos y también tu buena plaza. Tienes tu linda mujer y gallos de buena raza. Aunque está cerca del cerro, pero tu terreno es plano. Allí se juegan los gallos con las plumas en la mano. Mucho cuidado, pantera, no se la andan recargando. Porque ya mero amanece, los gallos ya están cantando. Fíjense bien en el gallo, mira que bien batalea. Manéjenlo con cuidado, porque es gallo de pelea. Quiero mucho mi gallo fuerte, pues que me cansó. Solo durmiendo me matan porque de ambos los dos. Yo voy a pasear el mundo al derecho. Lucha Reyes, después de haber salido del trío, en 1927 se unió al cuarteto Anáhuac, con el que realizó una gira por Alemania, integrándose a la vez a la compañía de Juan Nepomuceno Torreblanca. Estando en Berlín, capital de Alemania, Lucha Reyes tuvo una fuerte infección en la garganta, lo que le provocó una pérdida de la voz por completo. Al regresar la voz, es como se da cuenta que su color, su tesitura de su voz es diferente. Y es cuando imprime a sus interpretaciones esa voz rasposa que le hicieron volverse inmortal. Escucharemos enseguida una de las primeras grabaciones de Luz Flores, es decir, Lucha Reyes, cuando era integrante de aquel cuarteto Anáhuac, con el acompañamiento de la orquesta típica Torreblanca. Habíamos mencionado que con Nepomuceno Torreblanca había ido a Alemania en aquella gira donde perdería la voz. Esta grabación fue hecha justamente en Alemania en 1927 por la disquera Polydor. De modo que es una grabación histórica porque es el momento en el que está haciendo la gira en Alemania, graba esta canción y después pierde la voz. Escuchemos pues esta canción en la voz de Lucha Reyes con la orquesta típica Torreblanca, que se llama Alma de Mujer. Thank you. A partir de 1928, Lucha Reyes comenzó de manera solista en su carrera. Un año después fue cuando, como artista, creó ese estilo personal, logrando éxitos todavía muy conocidos en nuestra época, como La Tequilera, Ay Jalisco No Te Rajes, El Corrido de Chihuahua, El Herradero, La Panchita, Traigo un Amor, Juan Colorado, Rayando el Sol, Caminito de Contreras y muchos, muchos éxitos más. Escucharemos a continuación una canción bastante simpática. Se llama El Burro de Mi Vecino. Vean cómo esta canción, que lleva por ritmo el son jarocho tradicional, es interpretado de manera muy interesante también por Lucha Reyes. Adelante pues con la canción El Burro de Mi Vecino. De mi compadre se cayó en el carrizal. El briaco de mi compadre se cayó en el carrizal. Como estaba tan borracho no se pudo levantar, pues el vino que tomó no lo dejaba ni andar. Como estaba tan borracho no se pudo levantar, pues el vino que tomó no lo dejaba ni andar. Florecita de la loma, ¿quién te pudiera llevar? Florecita de la loma, ¿quién te pudiera llevar? Para ver a mi ranchera que me espera en el corral y decirle una palabra que no me puedo aguantar. Para ver a mi ranchera que me espera en el corral y decirle una palabra que no me puedo aguantar. Mi vecino no quiere estar amarrado. El burro de mi vecino no quiere estar amarrado. Pero él no quiere soltarlo para no estar con cuidado, porque ya sabe lo que es el burro de enamorado. Pero él no quiere soltarlo para no estar con cuidado, porque ya sabe lo que es el burro de enamorado. En 1930, el empresario Frank Fons la contrató para varios conciertos en el Teatro Million Dollar de Los Ángeles. Vamos a escuchar enseguida con Lucha Reyes una preciosa joya que lamentablemente desconozco el autor. Es extraída de una película hecha en 1940. La canción se llama Pienso en ti. Aprecien por favor el sentimiento de toda esa amargura que traía Lucha Reyes. Adelante con la canción interpretada por Lucha Reyes, Pienso en ti. Magia que te hará volver. cantan y me hablan de ti. Pienso en ti cuando yo veo que en el atardecer viene ya el leve brillo de una estrella azul. Pienso en ti cuando la luna veo aparecer y desgarrar con su sonrisa el vaporoso tú. Es por ti que en el embrujo de un atardecer floreció el gran misterio que tu amor forjó. Añorar es el consuelo que me queda al fin, y suspirar es el consuelo que me queda a mí. Lucha Reyes también hizo varias películas. En 1937 hizo la película Canción del Alma junto a Vilma Vidal y Rafael Falcón. En 1938 hizo La Tierra del Mariachi con Consuelo Franca. En 1939 con Los Dorados de Villa se llamó la película, al lado de Domingo Soler, Pedro Armendáriz y Susana Cora. En 1940 El Zorro de Jalisco con Pedro Armendáriz y al lado también de Linio Fernández. En 1941, con Jorge Negrete y Gloria Marín, filma Ay, Jalisco, no te rajes. Bueno, y hemos puesto canciones no muy conocidas que interpretó Lucha Reyes. Vamos a poner enseguida una bastante conocida y uno de sus más grandes éxitos. Sin mayor preámbulo, Juan Colorado. Y hasta los más salidores al mirarme mucho se van. Y con mi cuaco una silla que es de cuero, plata y marfil. Y dos pistolas al cinto para aquel que me entre a vivir. Que viva mi tierra Michoacán y se lo echarán de pavizar. Que Juan Colorado aquí está ya, cortado en su cuaco el huracán. Veloz. Y en cada pueblo que paso dejo siempre vivo un amor. Cuando me encuentro resuelto que de frente quiera pelear, con mi pistola machete por mi suerte yo he de ganar. Que viva mi tierra, mi soca, y del pechar anda pa' brincar. Que Juan Colorado aquí está ya, montado en su poco el huracán. Y el que me busque me encuentra por el rumbo de Apatzingán. Siempre buscando aventuras voy deseoso con ciego afán. Por esos campos unidos de mi tierra que es mi casa. Que viva mi tierra, mi Michoacán, y denme charanda pa' brindar. Que Juan Colorado ya se va, contado en su cuaco el huracán. Que viva mi tierra, mi Michoacán, y denme charanda pa' brindar. Que Juan Colorado ya se va, contado en su cuaco el huracán. Lucha Reyes causaba tumultos en los lugares donde se presentaba. Se colocaba en el centro del escenario y con una botella de tequila en la mano, cantaba de esa manera tan espectacular que la hizo famosa. Había momentos en que levantaba la botella y le daba un gran trago, según ella, para sacar la voz, porque se sentía un nudo en la garganta. Escucharemos enseguida otra canción que le diera gran fama a Lucha Reyes. Se trata de esa dupla espléndida del cine nacional, Manuel Esperón y Ernesto Cortázar. Escuchemos pues a Lucha Reyes interpretando de Manuel Esperón y Ernesto Cortázar, Traigo un amor. Últimos años de su vida comenzó a buscar el alcohol como bebida esencial, y en muchas ocasiones sus borracheras eran tan acentuadas que le impedían salir al escenario a pesar de ser figura principal en los espectáculos del entonces empresario de gran fama Paco Miller. Otro de sus grandes éxitos escucharemos a continuación con Lucha Reyes, La Tequilera. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía, para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Ay, por ese querer, por ser el día de mañana tendrá la tequilera como si fuera de pila. Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila. Ay, ya me voy mejor porque aguardo a mí. Dice por la borrachera, dice todo lo que en 1944, en el mes de mayo, Lucha Reyes comienza con una profunda depresión tras la muerte de la madre de su primer marido, quien también ya había muerto. Esa pena acumulada la había afectado de tal manera que ni el tequila ni otras bebidas alcohólicas la hacían olvidar su tristeza. Escuchemos enseguida con Lucha Reyes, Ay Mamita. Bailes eran solo de carpín. Ay, mi hijita, daba gusto ver bailar un gancho tis. Ay, qué suave y qué resuave es el querer. Tú no sabes, mi mamita, ni lo puedes comprender. Ay, qué suave y qué resuave es el querer. Tú no sabes, mi mamita, ni lo puedes comprender. La gente ya estaba acostumbrada a que Lucha Reyes tomara durante sus presentaciones y en pleno escenario. Eso la hizo caer en una gran depresión y ser víctima del alcoholismo, al grado de que llegó a encerrarse en su recámara para tratar de soportar la tristeza, acompañada desde luego con una botella de tequila. Escuchemos enseguida con Lucha Reyes, Por una mujer ladina. Por una mujer ladina perdí la tranquilidad. Ella me clavó una espina que no me puedo arrancar. tenía conciencia y era una mala mujer. Se piró con su querencia para nunca jamás todo mío. Una mañanita azul y después en la piragua nos fuimos a navegar. ¡Qué lindo se movía en la agua! Cuando yo dicen que el tiempo borra los pesares del amor, pero a mí se me afigura que con el tiempo estoy peor. No tengo dicha ni calma y a veces me hacen llorar y me duele tanto el alma que no puedo ni rezar. Vamos a escuchar el son La Vaca Pinta de Tomás Ponce Reyes, que también es extraída de una película. Y es de la película El Zorro de Jalisco, que grabara en 1940. Adelante con Lucha Reyes, cantando La Vaca Pinta. La vaca pinta por detrás del maquillá. Ya viene la vaca pinta por detrás del maquillá. Y es que la van a torear. Y es que la van a torear. Ocha la querella para meter la alforra. Ocha la querella. A torear, ellos se van a potear, a torear, nadie se ha de enojado y ya no quiere mamar. El becerro se enojado y ya no quiere mamar. Y el valorazo moral. Y el valorazo moral. Le tiene paso el fresca y no quiere quinesia. Le tiene paso el fresca. Y no perecines ya. A torear, que yo sé a torear, nadie se ha de rajar. La siguiente canción, debido a la pluma e inspiración de Emilio Donato Uranga, es La Negra Noche. Una canción que siempre que la escucho me hace sentir esa añoranza por aquel sabor de nuestra provincia, de nuestro campo mexicano. También se trata de una grabación extraída de una película. La película es Con los Dorados de Villa, que filmara Lucha Reyes en 1939. Adelante con Lucha Reyes cantando La Negra Noche. Lucha Reyes tenía una hija de 11 años de edad, María de la Luz Martínez Cervantes, quien la veía cómo se destruía físicamente con el alcohol. A la una de la tarde del 24 de junio, Lucha Reyes, que aún mantenía vigente la pena por la pérdida de su ex-suegra, se encontraba sola en su alcoba. Sostenía el frasco con las pastillas que minutos antes le había comprado su hija. Destapó el recipiente y una por una fue ingiriendo 25 de las 40 tabletas que contenía, mismas que al mezclarse con los residuos del tequila bebido en días anteriores, multiplicaron su efectividad. Colocó el frasco con el resto de las pastillas sobre una mesa, cerró los ojos y suspiró antes de acostarse para conciliar el sueño. Sabía de antemano que una vez que entrara el letargo, jamás volvería a despertar. Empezó a buscar el descanso eterno que llegaría un par de horas después. Vamos a escuchar enseguida el corrido de Chihuahua con Lucha Reyes. Mineral del Parral. Y escuchen este corrido que alegre vengo a cantar, bonito Chihuahua. Eres mi tierra norteña, india vestida de sol. Brava como el león herido, dulce como una canción. Bonito Chihuahua, lindas las noches de luna, alegre. de Santa Rita, del noble y viejo real, que tienen sabor añejo y alegría tradicional. ¡Qué bonito Chihuahua! La cascada va hacia allí y es como lluvia de plata. Donde me iba por las tardes a pasearme por mi chata, qué bonito Chihuahua. Para valientes mi tierra, para manzanas del valle, asaderos mi llamada y de la tierra la carne, qué bonito Chihuahua. He dejado para el final una canción muy particular por el significado que esta tiene. Cuando alguien visita los canales de Xochimilco, es muy común que lleguen a preguntar qué música es representativa de aquel lugar. Desde luego que el remero de Chucho Monje es pieza obligada tratándose de esos temas. Y también el cielito lindo del Xochimilca Quirino, Mendoza y Cortés. Sin embargo, esta canción, que hasta donde sé pertenece a Charito Valdés, por desgracia muy olvidada, también habla de este importante lugar de recreo para los turistas en nuestra ciudad capital. Lucha Reyes murió el 25 de junio de 1944. Le recordamos el correo que habíamos dado al principio del programa para que nos hagan favor de llegar sus críticas, comentarios y sugerencias. El correo es arturotetequilo@gmail.com. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Adelante con la voz de Lucha Reyes a la canción de Charito Valdés, Tu Chinampa. Chalupas adornadas con los nombres de tu amor. Xochimilco, tienes algo que no olvidaré jamás. Todos dicen que eres bello y yo te amo mucho más. Cuando vayas a Chinampas y te digan mi querer, todo sea melodía en tu lindo atardecer. Cuando vayas a Chinampas y te digan mi querer, todo sea melodía en tu lindo atardecer. Nombres de tu amor, Xochimilco, tienes algo que no olvidaré jamás. Todos dicen que eres bello y yo te amo. Chinampas y te diga mi querer, todo sea melodía en tu lindo atardecer. Cuando vaya a Chinampas y te diga mi querer, todo sea melodía en tu lindo atardecer. Llevarle a mi Lupita, virgencita del altar. Yo ya extraño mi tierrita y si quiero recordar, yo te juro por el cielo que me pones a llorar. Cuando vaya a tus Chinampas y te diga mi querer, todo sea melodía en tu lindo atardecer. Cuando vaya a tus Chinampas y te en tu lindo atardecer. Corredor Cultural La Fuente presentó México de Música, un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo. De la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música.